Yo era el rey de este lugar. Vivía en la cima de la colina. Desde el palacio se veía el mar, y en el jardín la corte reía. Yo era el rey de este lugar, aunque muy bien no lo conocía. Y me habían dicho que atrás del mar, el pueblo entero pedía comida. Yo era el rey de este lugar, hasta que un día llegaron ellos. Gente brutal, sin corazón, que destruyó el mundo nuestro. Revolución. Revolución, cantaban las furiosas bestias. La corte al fin fue muerta sin piedad. Y mi mansión hoy es ceniza. Charly García, que lo escribió por otra cosa, pero hoy nos abre la puerta para salir de los palacios. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Mientras el palacio conspira, la calle respira. Bienvenidas, bienvenidos. Empieza la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, en realidad, presidente, pedí la palabra sin saber muy bien qué decir. Pero me parece que siento la necesidad de expresar lo que hoy le está pasando a un montón de gente acá afuera. Porque la verdad que estamos en un día donde todo se va a la mierda. Y no hay otra forma de expresarlo, discúlpeme. Sí, concejal, pero respete el recinto. Es mucho más grave lo que ustedes están haciendo que una palabra fuera de lugar. No, concejal, respete el recinto. Hay mucha bronca, mucha angustia en la calle, en la gente. Vení, arrimate. Estamos en el Consejo Municipal de Rosario, esta ciudad santafesina en la que flamean la bandera y el río al mismo tiempo. El que está hablando y dijo algo acerca de la gente de allá afuera, quien supuestamente no respeta el recinto, es el concejal Juan Monteverde. Desde la política tenemos que poder expresar esa angustia que hoy siente un montón de gente. Digo, los compañeros decían, decirle algo a estos tipos porque no nos van a dejar país. Y ahora se van del recinto, bánquense los argumentos, justifiquen el sueldo. Y vení y da la cara a 90 lucas, la gente se está cagando de concejal, hambre, rata. Concejal. Vení a dar la concejal, cara a 90 lucas, cobrá. Concejal. Esos zapatos que tenés viven tres familias, rata. Esta es la democracia. Esta es la democracia que propone un sector. Me saca la palabra y yo pido que usted renuncie. En esta sesión se trataron diferentes temas. No estaba en agenda la angustia y la bronca de la gente que está fuera del palacio, pero Monteverde nos hizo parte un poco a todas y a todos, porque no podía no decir algo cuando todo se va a la mierda. Sí, mierda, lo que no se puede decir en el recinto. Porque es de salvaje putear en un consejo o en una cámara, pero pareciera que no es una salvajada lo que hacen para que todo estalle en algún momento. ¿Ves? Eso sería una buena para hoy. Ir sabiendo quiénes son los que la juegan de ser limpios en la política, los civilizados. Vamos a escuchar un poco más a este salvaje. Que se piensa que son dueños de los votos. Porque si no, después, sobre todo todos los que están acá, dicen, no, después la antipolítica, vienen por nosotros. Cuando la gente venga con un bidón lleno de nafta a querer prender fuego a este lugar, yo voy a estar con la gente y con la nafta. Porque tiene que responder a lo que está pasando. Y si la política no da respuesta, entonces la gente se lleva puesta también la política. Entonces, como cuando se llevan puesto la política, los que pierden somos todos. Mientras el concejal está hablando, alguien lo está denunciando. Sí, un abogado de Cambiemos lo denunció por instigación al delito, por esto de cuando la gente venga con un bidón lleno de nafta, voy a estar con la gente y con la nafta. Cierta justicia siempre tan civilizada, ¿no? ¿Cómo van a permitir que se diga eso en el Palacio Vasallo, en el Consejo Rosarino? Porque será peligroso el fuego, sí, pero peor será que la calle tome ese palacio y que ese afuera, angustiado y lleno de mierda, se vuelva una forma política posible. Claro, porque hasta eso creen, que la política vive encerrada. Vos sabés, yo no he vivido tantas cosas, digamos, pero los cambios más profundos que vi y que vivo vienen de afuera, de la calle, de lo salvaje, como dicen, de lo políticamente incorrecto, si querés. Bueno, hace poco lo vimos, adentro del palacio se debatía el aborto legal y alguien hablaba de los perritos, de su Dios, del horror de la letra E en el abecedario y en las bocas. Por uno de esos desquites lindos de la historia, afuera de la puerta del palacio para allá, están las pibas. Estaban y están. En la calle, en los bares, en las escuelas, en las esquinas, en su barrio, están las pibas. ¿Será que la política va con ellas, no? Que no está solo en una banca, que está en otra parte y que no anda sola. ¿Quién está a favor de que el Carlos Pellegrini se tome hasta el jueves? Me parece muy grave el nivel de subestimación, o sea, cómo subestiman la fuerza que tenemos nosotros como estudiantes, la libertad que tenemos. Y, o sea, nosotros tomamos decisiones, elegimos estar haciendo lo que hacemos. Yo estoy durmiendo en el piso, tengo frío, me contracturo, no salgo de esta escuela, te dudo antes de ir a bañarme porque quiero estar acá por cualquier novedad. Y encima tengo que escuchar cómo el subsecretario del Ministerio de Educación habla de que en realidad yo no tomo esta decisión, sino que me lavan la cabeza o los docentes o me lavan la cabeza los distintos partidos políticos. Bueno, nosotros sí estamos en un proceso de toma. No recibimos educación sexual integral y es parte de nuestras demandas. Algo que venimos exigiendo hace más de 12 años. Somos los primeros en exigir que la aplicación educación sexual integral, que su aplicación es casi inexistente y que no se cumple, y estamos tomando los colegios en reclamo y en exigencia a que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito, ya que es una lucha en la que los estudiantes somos protagonistas. Es por eso que las estudiantes secundarias, las adolescentes y las jóvenes en general estamos llevando a cabo una lucha enorme. Es la lucha por una educación sexual laica, científica y con perspectiva de género, pero también, justamente por eso, es la lucha por la definitiva separación de la Iglesia y el Estado. Que ahora están aquí en la puerta, en la escalinata de ingreso al Colegio Carlos Pellegrini con los pañuelos verdes y con esta pancarta que dice Colegio Tomado, Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar, Aborto Legal, Legal para No Morir. Esto es lo que dice esta pancarta que tienen las alumnas aquí en la puerta del Colegio Carlos Pellegrini, que está tomado. Justamente estamos tomando nuestras escuelas porque hoy en día está pasando un hecho histórico, que es que se está votando o se está, digo, discutiendo en el Congreso la legalización o no del aborto seguro. Y también, de alguna forma, este proyecto de ley entra gracias a la organización de la juventud, gracias a la organización de todos los estudiantes que estamos acá con nuestro pañuelo verde, tomando las escuelas, organizándonos en actividades, digo, en pernoctes, etcétera. Tomamos los colegios, quizá con un poco de medida de presión hacia los diputados que hoy en día están indecises. ¿Por qué? Porque para nosotros implica que no legalice el aborto, implica que cientos de mujeres sigan muriendo. Y en ese sentido no estamos dispuestas a negociar con la muerte de cientos de mujeres. Desde pequeñas y pequeños, nuestras familias nos inculcan cosas como de ideología, cultura y decisiones que se supone que debemos tomar independientemente a lo largo de nuestra vida, como lo es formar o no una familia. El aborto legal es un derecho tan necesario que debe unirnos a todos. Por eso quiero denunciar a aquellos que fuerzan a niñas, adolescentes y mujeres a gestar y maternar al Estado y a esta iglesia tan cínicamente presente. Toda la hipocresía de parte de los que tienen el poder en mi provincia y deciden sobre nuestros cuerpos. Aquellos a quienes los abusos intrafamiliares en el interior de la provincia son algo que parece no importarles, lo cual me preocupa mucho. Niñas madres que muchas veces no son conscientes de lo violentadas que están siendo. Estamos hartos y hartas de los que deberían representar a toda la provincia, representen a un sector conservador que sostiene la doble moral, desconoce a los pueblos originarios y niega nuestros derechos. Evidentemente tenemos una concepción de la capacidad que tenemos como pibes muy diferente y una prioridad muy distinta a lo que es el nuestro desarrollo. Hasta se nos ha dicho a las niñas y adolescentes que pensamos con la bombacha y no con la cabeza. A estas personas que en el afán de imponer su postura antiderecho, les decimos y les mostramos que justamente el movimiento secundario se viene movilizando por una educación sexual que nos enseña a vivir nuestra sexualidad de una manera libre, placentera, consentida, segura y responsable. Y esa educación sexual que exigimos para poder decidir conscientemente es la misma que nos niega el clero, la iglesia y el Estado. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, a la ley. Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del río. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí. Ah. Ah, la, le, ale. la la le ale. Pero, ¿desde cuándo nos discutimos entre la calle y el palacio? O tiempo atrás, entre el palacio y la polvareda de los caminos de las provincias. La vida y muerte del chacho ya no más estoy cantando. Él cayó por su provincia. Nosotros vamos andando. Y vamos andando con su vincha gaucha, su pelo blanco y su bandera, llevándola por las provincias. Sin tropa de línea ni armas, con una media tijera de esquilar atada a una caña como lanza, cuentan que no han visto al Chacho Peñalosa, rodeado de gente que se le iba sumando a su paso. De La Rioja a Catamarca, de Mendoza a San Luis, de Córdoba a San Juan, la montonera crece levantando voluntarios en marcha triunfal. En los llanos, el caudillo es imbatible, comentan. Por eso el gobierno nacional manda al sacerdote Eusebio Bedoya a ofrecerle la paz. Y el chacho acepta enseguidita nomás porque no es cosa de andar matándose entre hermanos, ¿no? Fijan lugar para el cambio de los prisioneros. Él va con sus tenientes y su montonera, el ejército de línea, conducido por los jefes mitristas, Rivas, Arredondo y Sandes, rodean a Bedoya, el sacerdote enviado. José Hernández, el que nos contó el Martín Fierro, también nos contó esta escena tan salvaje y tan civilizada. Dicen que cuando el Chacho va a entregar a los prisioneros nacionales tomados por él, les dice a los generales de Mitre: ustedes se preguntarán si los han tratado bien. Y en eso los prisioneros gritan: ¡viva el general Peñalosa! Después el riojano les habla a los jefes nacionales: ¿y bien? ¿Dónde están los míos? ¿Pero por qué no me responden?, pregunta el chacho. Los jefes militares de Mitre estaban callados, humillados. Los prisioneros habían sido todos degollados, hasta las mujeres se habían robado, como si fueran un botín. Mirá, y el salvaje es uno, pensaría el chacho, y José Hernández le da la razón de la historia diciendo: y después dicen que es malo el gaucho si los pelea. Pero, ¿sobre cuántos muertos levantan sus doctrinas y sus palacios limpios? ¿De quién es esa sangre que te llega a los tobillos y caminas por las provincias, pero que no se nota en el recinto? ¿Por qué Sarmiento decía que llegaba feliz a esa Cámara de Diputados libre de gauchos, de negros y de indios? ¿Estarían fregando las manchas de sangre? En este recinto hay gente decente, dijo el maestro Ciruela. ¿A esa gente decente le reservamos la política? ¿Quiénes son los bárbaros entonces? ¿Y su política? ¿No será una salvajada? ¿Usted qué dice, amigo Peñalosa? Compatriotas, es llegado el momento solemne de reivindicar nuestros sagrados derechos que traidores y perjuros nos han usurpado. La patria nos llama a afianzar en las provincias el imperio de la ley y hacer desaparecer todos los males que aquejan a nuestra patria y repeler con nuestros nobles esfuerzos a los tiranos opresores. Van a emprender una obra grande en su esfuerzo y sufrimiento, pero llenos de gloria al reconquistar nuestros sagrados derechos y libertades, reunir la gran familia argentina y verla toda entera cobijada bajo el mando sagrado de las leyes, guardias nacionales de los pueblos todos. Al abrir esta campaña, no olviden que van en busca de hermanos, que el suelo todo que van a pisar es argentino y que el pendón de la nacionalidad no lleva el lema de sangre y exterminio. ¡No! La sangre argentina debe economizarse como los frutos de una paz benéfica y duradera. Todas las demás provincias responderán a nuestro llamamiento y con un movimiento simultáneo harán desaparecer a los opresores. ¡Adelante, héroes! No desmientan la opinión de bravos y leales que siempre han tenido. Algunos esfuerzos más y habremos llenado nuestra misión y cumplido nuestro deber. Cuenten conmigo, que antes de abandonarlos sacrificaré hasta el último aliento de mi vida en aras de la patria. Así se los asegura vuestro compatriota y amigo, Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. ¿Qué siente por ese Chacho la paisanada devota? Lo sigue sin desertarse en el triunfo, la derrota. Yo no soy de estos pagos, soy de La Rioja, soy de La Rioja. Tiene sitio la gente floja, que digo soy de La Rioja. Dicen que viene sangre la polvadera, la polvadera. Avasallarlo, tal vez no puede, que digo la polvadera. Amala y ese Chacho tan combatido, tan combatido. Ofertando la paz, sincero y, que digo, tan combatido. Este es el triunfo, madre, de los chachistas, de los chachistas. Rioja en el alma, la lanza lista, que digo de los chachistas. Ahora estamos en una plaza que no es una plaza más, porque frente nuestro está el Gran Palacio. Acá mismo, frente al Congreso, hace más de 20 años, mirá, trabajadores y trabajadoras de la educación abrieron una gran carpa blanca con la certeza de vivir en una década que pedía sacar las luchas a la calle, ventilar las resistencias, hacerse ver y convidar otras peleas. Han muerto las ideologías, decían en este palacio, mientras acá en la plaza los guardapolvos blancos no hacían más que endurecerse por encima de los cuerpos, y no alcanzaba la calle para aguantar esos pies que estuvieron 1003 días acá, clavados. La carpa blanca docente se instaló el 2 de abril del 97, exigiendo al gobierno del Carlo el aumento en los fondos destinados a la educación, la sanción de una ley de financiamiento educativo y la derogación de la Ley Federal de Educación que había sancionado el menemismo 3 años antes y que era un camino derechito a la privatización de lo público, como fue con todo lo demás, ¿no? El periodista Hernán López Echagüe, en su libro Postales Menemistas, nos arrima un poco a la idea de la política de palacete de aquellos años. Dice, encuestas recientes brindan a las Fuerzas Armadas, la Iglesia y el periodismo grados de credibilidad que largamente superan al que despiertan el Parlamento y los partidos políticos. Son datos que causan gran desazón, pero al presidente lo alegran. La política, dice él, es ahora, cosa de hombres y no de estructuras. Estas han fracasado, ante nuestros ojos tenemos los resultados. Diríase que la palabra política, gracias a los oficios del presidente, se ha convertido en sinónimo de atraso y penuria. Para el presidente, los partidos políticos son simplemente estructuras anquilosadas y miopes que entre un comicio y el otro importunan con sus actividades relevantes y enojosas. La carpa blanca se levantó en el 99, cuando el Palacio por fin promulgó la Ley de Financiamiento Educativo, aunque ahora, hoy, pensaba, otra vez estén desfinanciando y pareciera que inviten a muchas carpas más. Pero vamos a aprovechar el empujón que nos dio López Echagüe. Vamos hasta los 90 a que nos cuenten la carpa blanca. 3 años en una plaza, afuera de un palacio. Estas empresas, a las que les interesa el país, presentan a... Ya parece una institución, la carpa docente, o un sentimiento, la suma del sacrificio individual de estos maestros que ayunan, que hacen una vida normal dentro de lo que pueden, que ahora mismo están informándose, están mirando la televisión. En estas épocas donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto. Maestros de todo el país dejaron a sus familias para vivir en carpa y frente al Congreso. ¿Ven que la lucha va logrando algo? ¿Es una protesta puramente simbólica, inútil? No, yo creo que vamos logrando muchas cosas. Uno a veces tiene que tener en cuenta, cuando toma estas medidas de fuerza, qué cosas hubieran pasado si no hubiera estado la carpa. Ya caminábamos sobre los escombros del sistema educativo en muchas provincias. Y ya el problema no era ni que te recortaban el salario, ni que querías aumento, sino directamente que no te pagaban. Esta carpa se instaló pidiendo la Ley de Financiamiento Educativo que nos garantizara una escuela pública digna. Me permitió esta carpa vivir muchas cosas. Aprender más de la mejor lección de los docentes que nos dan a nosotros y a nuestros hijos. Su voluntad. Tiempo nuevo. No critican a los malos políticos. No aparecen los ejemplos de corrupción corporizados con nombre y apellido y van en cara, sino que quedan siempre en una nebulosa, porque es la mejor forma de destruir no a los políticos, la política, que es distinto, porque la política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar la sociedad de donde vivimos. Tres provincias, como mi provincia de San Juan, Neuquén y Jujuy, estaban en grandes problemas, tenían grandes problemas en la parte educativa con los docentes. Entonces, jamás imaginamos que la carpa íbamos a pasar tantos meses como los que llevamos con esta instalación. Entonces, esta carpa se transformó en la expresión de los que no tienen voz, digamos. Conjuntamente con todas las provincias del país, creemos que hay que asumir una actitud responsable entre la nación y las provincias para bancar financieramente una educación que realmente responda a la expectativa de la población. compañeras trabajadoras de la educación, maestras, profesoras, compañeras estudiantes, compañeros maestros, profesores. Es un inmenso orgullo estar acá, es un inmenso orgullo este guardapolvo blanco. Nosotros nos vamos a ir de acá con la ley de financiamiento educativo, si no, no nos vamos. Compañero, ponemos fin al ayuno, empieza a desmontarse la carpa blanca, ¡viva la nuestra lucha! Se levanta porque logramos el objetivo que peleamos durante todo este tiempo, y no tenemos más que orgullo por todo, por la organización, por los maestros, por la presencia, por la fuerza, por la convicción. Creo que hemos amasado juntos un triunfo popular que son escasos en los últimos años para los trabajadores. Mientras canta León Gieco, van quedando al descubierto todas las estructuras metálicas de esta carpa blanca que estuvo durante 1.003 días en pie. La lucha no ha terminado. La lucha empieza. Cambiaremos los métodos, buscaremos la forma. Tal vez tengamos que poner una carpa en cada provincia, pero la lucha no ha terminado. Le pone voz a la vida, y aunque la cosen dolores, su boca es flor y no herida. Va desandando caminos que transitará en sus sueños, y afloran en su garganta coplas que vienen del pueblo. La anda siguiendo la noche, oscureciendo el camino, pero en su voz amanece un sol preñado de grillos. Es su canto tan profundo, es un verso liberado. Desde el vientre de la tierra no está el destino marcado. Una copla se estremece, parida por su garganta, y vuela como asombrada en un cielo de guitarras. La pena de los humildes tiene dolor de vidala, pero en su canto se vuelve arduas palomas de fragua. Viento de pueblo cabalga sobre caballos de fuego, como centauro encendido va destellando su sueño. Es un canto tan profundo, es un verso liberado. Desde el vientre de la tierra no está el destino marcado. Cállense, che. Que empezó la novela. Subí. Perdóname. Realmente yo no sabía que esa cabaña tenía dueño. Gracias. Desde que vivimos acá siempre estuvo abandonada. No te preocupes porque yo tampoco sabía que existía. Te cuento. Este es el primer capítulo de Alén, Luz de Luna. Fue una novela de mitad de los años 90 que miraba a mi vieja y estaba protagonizada por Gustavo Bermúdez, Héctor Alterio, Silvia Montanari. Se filmó toda en escenarios naturales en este sur tan lindo que tenemos. La tira anduvo muy bien y fue un puntal para que el lugar donde se estaba rodando se hiciera conocido. Nos contaron que Alén Luz de Luna, al llegar a la televisión abierta, hizo que este pueblo de la Patagonia, que era una aldea, deje de serlo. San Martín de los Andes. Esa mezcla del verde de los bosques, el blanco de la nieve en invierno, el marrón de la cordillera en verano, el azul de sus lagos, todos estos colores hacen la ciudad y está en la provincia de Neuquén. Pero claro, San Martín de los Andes también tiene adentro a su gente y esos hombres y mujeres saben que si se quedan mirando la novela, las herramientas de la política, la toma de decisiones, las van a tener siempre los mismos. Por eso un día empezaron a juntarse y, como muchas veces pasa, también en torno a una radio comunitaria, la FM Pocahuyo. Ahí nos han contado que muchos de esos hombres y esas mujeres, los vecinos y las vecinas de San Martín de los Andes, entre tantas cosas que no tenían, tampoco tenían techo, no tenían casa. Y claro, si la política encerrada, la del recinto, no tiene respuestas, hay que arrimarse y armar otra política, hacerla, a ver qué pasa, ¿no? Pero mejor que nos cuente y que nos meta en el tema el amigo Lautaro Capese, un laburante de la palabra y de la comunicación popular junto a la gente de la Pocahuyo. Así seguimos contando cómo se construye por fuera de los palacios, cómo se vive construyendo sueños. El gobierno de la radio, y así se llamaba, era los martes a las 9 de la noche. Nos juntábamos y esa reunión de radio. Y la reunión de radio, se rompió el micrófono, se afanaron el cable y la vecina, no tengo casa. Y era el tema uno, se rompió el micrófono. Bueno, ¿tenemos plata para arreglarlo? No, bueno, no hay micrófono. Bueno, ¿hay programa? No, bueno, ¿se le pedimos uno? Sí, uno tiene, listo, lo solucionamos. Tema dos, se afanaron el cable. Otra vez se afanaron el cable, no tengo que afanar más. Bueno, tema tres, no tenemos casa. Bueno, no tenemos casa, ¿y qué hacemos, vecina? No sé, hay que organizar, porque es un desastre, los vecinos no tienen casa, yo qué sé. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Llamamos una convocatoria? Bueno, llamamos una convocatoria a los vecinos. Bueno, listo. 100, 200 personas cayeron. Hoy es la Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna. Le sacó 400 hectáreas a los milicos, al ejército, se la devolvió a la comunidad de Mapuche Curruinca. La comunidad de Mapuche Curruinca cedió de esas 400 hectáreas 77 y se está construyendo un barrio intercultural con dos cooperativas de trabajo. Eso. ¿Qué hace? ¿Qué hizo la radio? Eso es una de las cosas que hizo. El programa de la Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna de San Martín de los Andes. Construyendo Sueños, los martes de 21 a 22 por FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Muy buenas noches para todos los vecinos que nos están escuchando. Este es el programa Construyendo Sueños, el programa de los vecinos sin techo de San Martín de los Andes. Bueno, muy buenas noches a los vecinos acá en la mesa, buenas noches a la audiencia y bueno, un gusto estar acá compartiendo el programa Construyendo Sueños. Y mi nombre es Juan Bustamante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Susana. Le voy a pasar los teléfonos 428-733 y 410-669. Bien, ahora tenemos teléfono ahí directo, sí. ¿No? Sí, ¿cómo estamos? Buenas noches, vecino. Buenas noches, vecina. Bien. Saludar allá a la operadora que está del otro lado del vidrio. A Sonia. Así que el que está escuchando, que la vea por la radio. Como de costumbre decía, vamos a dar los cumpleaños de los vecinos. El día 5, Matías Ezequiel Pérez, cumpleaños. El día 6, Iris Beatriz Mesa, Noelia Palacio y un conocido acá, Jaime Oscar Faund, el famoso negro Faund. Así que si está haciendo alguna fiestita, que se acuerde de los vecinos. Bueno, seguimos con el programa. Thank you. Y acá estamos, meta, martillo, taladro y radio al palo, porque los vecinos sin techo van a tener su techo, vas a ver. Como nos contaba Lautaro recién, se recuperaron las hectáreas que estaban en manos del ejército y donde había un cartel verde que decía prohibido pasar, zona militar, ahora se pasa, se construye y se está, qué mierda. Las casas del barrio intercultural, que pueden ser posibles porque la comunidad mapuche comparte su tierra, se construyen en colectivo y lo que han logrado es maravilloso, no solo por las casas en sí, que están buenísimas, sino además porque todos los vecinos y las vecinas participan en la construcción. Cuanto más trabajo le pueden meter, por ejemplo, más rápido van a tener acceso a su casa. Pero además, no se sabe cuál va a ser la vivienda propia, o sea, cada cual hará lo mejor que pueda mientras labura en el armado, porque tal vez sea él mismo, ella misma, quien entre por esa puerta en un tiempo o duerma bajo estas maderas. Hacer cosas por los otros como si fuesen para uno mismo. De esto no entienden mucho las constructoras ni las políticas de recinto, por supuesto. Qué sé yo, desde la soledad de una banca, de un atril, de un despacho, se está mucho más cerca del negocio inmobiliario que del rancho para la familia. Por eso buscar colectivamente una solución para los sectores más humildes de la localidad, mapuches y criollos, es una forma de hacer política, ¿no? Ellos y ellas cuentan que tuvieron que hacer política para llevar la luz al barrio, el agua al barrio, las cloacas, y meter la nariz también, claro, en el palacio para que salga la ley que le devuelva la tierra y el techo no sea más un problema, sino una solución. Pero vamos a parar un poquito acá. Vamos a desenchufar el taladro, apagar la radio y aflojar con el martillo, porque desde acá se cuenta muy fácil y llegamos en plena construcción del barrio, casi que contando las ganadas no más. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cuánto costó? Nos van a contar Juan Carlos, Pacho, Susana, Roberto, Juan, Nelson, Ariel y Auca, el pichoncito de Lautaro, vecino sin techo, pero vecindario que cuenta cómo lo hicieron y cómo lo hacen. Es hora que también nos empecemos a dar cuenta de que el mal que nos atraviesa también pasa por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Porque si no, también terminamos siendo solamente críticos de una situación y no le buscamos la vuelta y la salida. Y lo que aspiramos nosotros los vecinos sin techo es encontrarle una salida a esta problemática. Vivimos en San Martín todo el año, el turista viene y se va. Y a nosotros nos tienen que tener como gente laburadora y que gente que trabaja para San Martín de los Andes, tenemos que tener mínimo una vida digna. Mínimo pedimos una vivienda. Nuestros vecinos viven en o de prestado o alquilando con valores realmente exorbitantes o en situaciones de peligro colgados de la montaña, ¿no? Las laderas de la montaña. Exactamente. La gente no vive, los vecinos no viven en rancherías, como dice la intendenta, porque quiera vivir así. Vive porque no tiene otra. Justamente eso es lo que estamos haciendo los vecinos, pedir de que se implementen políticas que tengan que ver con la vivienda, con la problemática de la vivienda. Las personas más humildes que no pueden acceder a un mercado en San Martín de los Andes, en los que trabajamos, los que vivimos en ese lugar, no podemos vivir en ese lugar, nuestros hijos no pueden vivir en ese lugar, porque un terreno es parte de una especulación inmobiliaria de un municipio turístico. Adelante, vecino. Ahí nos damos cuenta también el tema del cartel de Coca-Cola que está allá en la rotonda, la entrada al pueblo, ya ahí sabemos a dónde están apostando estos políticos. Y cuando ellos dicen una solución a la problemática habitacional, ¿qué es? Un terreno sin gas, sin luz, sin agua, sin nada. Nosotros hemos visto muchos vecinos que por ahí vienen, pero que dicen y siguen creyendo de que la solución del problema es individual, y no es individual, porque a mí muchas vecinos me han dicho yo necesito la vivienda, pero estar con ustedes es muy largo, no sé cuándo voy a tener la vivienda. Y yo le digo, ¿y qué, tenés otro camino donde ir? Y algunos dicen, mirá, yo estoy esperando que la luz apague, me va a dar una entrevista y me va a solucionar el tema de la vivienda. Y es mentira. Las plantas las pondremos ya y después todo será nuestro, y después nos quedaremos acá todo el día, y después todos seremos libres. Una idea que nace desde la Organización de Vecinos Sin Techo en el año 2004. Y de repente hay cosas como el barrio intercultural, que vos sabés cómo es la historia. Esas tierras estaban de parques nacionales en comodato al ejército. Vale decir que este predio de 400 hectáreas, que es el lote 27, desde el año 1943 estaba en dominio del ejército argentino, jurisdicción del Parque Nacional Lanín. Parques Nacionales le retira el comodato al ejército y por una ley nacional devuelve 400 y pico hectáreas o 600 hectáreas, no sé, a la comunidad curruinca, que a su vez destina 150 hectáreas para un barrio intercultural. O sea, sacarle tierras al ejército es un logro. Le hacemos la propuesta política esta al pueblo originario mapuche y a partir de ahí empezamos un trabajo que lleva por objetivo dar una respuesta novedosa a la emergencia habitacional por un lado, y por otro lado hacer posible la recuperación por parte del pueblo mapuche de territorios aptos y suficientes para seguirse organizando en comunidades comunitarias. En un proyecto que para mucha gente de San Martín de los Andes es muy esperanzador, y también para la comunidad curruinca, porque se vendría a reparar un daño que se hizo con la más llamada conquista del desierto. Históricamente. Históricamente, ¿no? En donde esos territorios fueron quitados a la comunidad curruinca. Nosotros, en una búsqueda de unidad y con el pueblo pobre de San Martín de los Andes, apostamos a este proyecto de trabajar en conjunto. Como decía el Lonco, estas tierras vienen a restituir un daño que se ha hecho, pero también para la gente más humilde de San Martín de los Andes, la grandeza del pueblo mapuche hace de que nosotros accedamos, los argentinos, por primera vez a tierras que son comunitarias. Y en ese sentido nosotros queremos las tierras, que no se puedan vender, que sean inembargables, que sean inalienables las tierras, y que sean para las familias que se van a sentar ahí. Una cooperativa mapuche, una cooperativa de vecinos sin techo, con casas, 3 diseños o 5 diseños distintos de casas, mansiones, loco. No son los juntaderos de pajaritos que tenemos en toda la Argentina, de todos los planes sociales, que está todo bien, está bárbaro, porque en el fondo le está dando casa a la gente, pero eso no es vivir dignamente. Y esta es la Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna. Y hay casa de los que quieren tener casa de barro, tienen casa de barro, y los que la quieren tener de material, y tienen 5 habitaciones, eso. Van a ver que todas las viviendas están en una forma circular, con una calle que rodea cada frente de la vivienda, y un espacio verde en el medio, donde se va a hacer la contención de los chicos, van a haber juego y todo lo demás. Y de eso se trata, ir laburando, ir trabajando todo en común acuerdo. Y bueno, y que este proyecto que por ahí para nadie podía ser posible y hoy estamos ahí a la puerta, que sea ejemplo también para más personas. Vecinos, muchas gracias por haber estado ahí, detrás del micrófono. Por ahí sabemos que es medio denso, pero bueno, nosotros no hacemos un problema musical, sino que de visibilización de justamente de esta problemática. Bueno, nos vamos con un tema. Dale. Vamos a tocar esta canción un semitono más abajo de lo que fue concebida porque no tenemos el transporte. Me parece más. Así que bueno, ahí vamos. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones que dan sentido, que nos dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Con los pies en la vereda, llagas y canciones nuevas. Sarabá. A los cantores que gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo, cuando las botas y los coroneles sangraban música sin decibeles, a los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor, mejor que digas algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Vienen las canciones nuevas, vienen las canciones nuevas, llenas de canciones viejas. Llegan las canciones nuevas, llegan las canciones nuevas, de adentro hacia afuera. Sarva, tú y a, tú eres, tú y a, tú eres, tú y a, tú eres. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales, que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones, que dan sentido, que nos dan razones, para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora. Canciones nuevas, con los pies en la vereda, con las llagas bien abiertas. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Sarva. Y ya que nos vinimos hasta San Martín de los Andes para que nos cuenten cómo construye la política, vamos a quedarnos acá nomás en este pedacito de Patagonia con colores. Costó subir entre las plantas y el repecho, pero quise llegar hasta acá para chusmear el barrio desde arriba. Se ve lindo, che, mirá. Se ven las callecitas allá abajo. Las lindas casas, su gente andando. Acá se ve, se palpa lo que es recuperar algo, juntar las manos, hacer crecer una pared desde el suelo, proteger algo, compartirlo. Qué sé yo, para descansar un poco de tanto trajín de lucha, sentarse en canastita un rato, hacerse unos mates y ver no solamente lo que falta, sino lo que ya se hizo, está bueno, ¿no? Reconocernos un poco, encontrarnos, mirarnos desde cierta distancia para vernos mejor. Y además, ¿para qué vamos a volver a entrar al palacio, no? Si podemos terminar acá, en la tierra, en una montaña, en el afuera, en la calle. Como dijo un hombre al que tal vez le caía mejor el palacio que la calle, hacia el oeste, el norte y el sur se han desplegado y son también la patria las calles, dice Borges. Ojalá en los versos que trazo estén esas banderas. Ojalá en los sonidos que juntamos hoy estén nuestras banderas. Hicimos esta tierra de las puertas del recinto para allá. Sofía Lovisek, Mora Seoane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Alicia Carlucci y Román Solsona.